Cuando miro la televisión, pongo el audio en mute. Es una forma de ver cómo mueven la boca y sus gestos, sin escucharlos o escucharlas. Cuando veo al de Canal 10 en el informativo, al petizo, veo su barba, rodeando su concha llena de dientes. Es un ejemplo de cómo los veo, las veo, a mi manera. Así como cuando veo que habla la de Canal 12, también veo los gestos de su concha con dientes. Es el poder de ver la realidad de la especie humana. Todos y todas tienen conchas con dientes. Es impresionante. Después observo los gestos de sus manos y los relaciono con la forma en que les gusta que le coman el culo o como les gusta que le metan la pija en la boca, culo o concha. Luego observo cómo se paran, si es de brazos cruzados, en los hombres. Es una demostración de cómo les gusta que le coman la cola, de parados mientras les comen la cola y ellos se quedan de brazos cruzados, como artigas. Si es una mujer, lo mismo. Pero si se para a lo modelo, creo que es el método que usaba un famoso cantante internacional, que después de tener miles de fans femeninas, reveló que le gustaban los penes. Las tortilleras de la televisión son las que más recatadas son, queriendo dar una imagen de mujer moralmente aceptable y centrada mentalmente, como tantas ancianas que vemos en programas de televisión, en programas diarios. En la vida normal, observo lo mismo: su papada, su tráquea, el volumen de sus nalgas, la forma de caminar y los gestos, que cuanto más quieran esconder sus preferencias sexuales, más se deschavan, como cuando te descamisas y te miran tu pecho peludo, insultándote, burlándose o armando relajo, porque le atraes y haces que se les afloje el culo. No importa qué tan grandes sean, ni que tanto sepan pelear, pues eso no dice nada de sus preferencias sexuales reales. Conozco tipos que antes tomaban bebidas alcohólicas y luego iban con un rubio en la calle Azotea de Lima casi Domingo Arena, que era travesti, para que se los clavara por el culo, pues el travesti tenía más trabajo haciendo de hombre que de mujer. Creo que su historia fue la que inspiró al programa Santo y Seña, sobre la doble vida de personajes importantes de la política, la justicia, de la mafia, etc. Bueno, continuando con el rubio travesti de la calle Azotea de Lima, luego que salían de esa casa, salían caminando a lo macho, como habían entrado, pero con menos efectos del alcohol, demostrando que después que el travesti les daba por el trasero, se les iba la borrachera al toque. La gran mayoría de esos tipos son padres, con mujer e hijos, que cuando los tratas estando normales, son tan hombres, como Martín Aquino o como cualquier otro. Las mujeres son iguales. Cuando las ves re locas, borrachas o drogadas, mirando tetas de otras mujeres y mirándoles la vulva de reojo o mirándole la cola a otra mujer, lanzando manotazos o fingiendo que no se dieron cuenta. Generalmente, las peores tortilleras son madres, pues eso les sirve para ocultarse ante los demás, del que dirán. Hay un caso famoso de una vieja tortillera de la televisión uruguaya, que hace propagandas con su hija o sola. Siempre fue una tortillera recatada, que trató de ocultar sus vicios sexuales, de sus propias amigas y amigos de la televisión o radio. Nunca fue una tortillera rabiosa, de esas que mostraran con qué minas andaban o que contara en radio o televisión sus relaciones amorosas homosexuales. Una tortillera bastante ubicada. Las mujeres son como un libro. Cuanto más separadas tienen las nalgas, más se puede aprender. Por eso, cuando les miro el culo a los tipos, descubro secretos inconfesables, sean negros o blancos, secretos que quizás sus familiares e hijos no saben. Lo mismo con las tortilleras o mujeres bisexuales, que necesitan de que otra mujer las toque, de alguna manera. El 99% de las mujeres que va a hacerse las uñas a esos locales céntricos son bisexuales o tortilleras rabiosas. Lo mismo que los tipos que van al dentista, soñando que el dentista los ata a la silla y mientras tienen el separador en la boca, les mete la verga hasta el esófago. El observar a los terrícolas, Es algo que hace reflexionar sobre todas sus fallas mentales y físicas. Más cuando ves en persona o videos todas las poses que hacen cuando tienen sexo, pues las mujeres se hacen comer el culo y el hombre se hace meter los dedos o botellas en el ojete por su pareja, mientras los hijos piensan que hacen cosas normales, nada triple X. Es como una foto que sacaron en el baño de un canal de televisión de Montevideo, donde una famosa de la TV dejó un sorete trancado en el water, que parecía cagado por una yegua o una elefanta. Medía como 30 centímetros y tenía de diámetro unos 12 centímetros. Increíble si uno no lo ve, pues quién diría que esa señora tuviera el culo tan dilatado o mejor dicho, destrozado. La simple observación de su caca dice mucho de una persona, mas si es un tipo que se la da de mafioso super macho, pero en su mierda hay restos de semen. Las mujeres, es normal que hagan caca con semen, pues uno de los recursos que más usan es hacerse dar por el culo en sus trabajos o donde cuadre, sin importar su nivel socioeconómico. Me tocó ver varias mujeres con fiebre vaginal y ser penetradas por varios hombres a la vez, por sus culos y conchas, o ser penetradas por caballos o burros, como la rubia famosa que se prostituía en un boliche céntrico que daba un show, donde tenía sexo con un burro. También un bar donde paraban travestis y paisanos de todos los oficios, en los años 80s, donde llegada la madrugada, cerraban las puertas y bajaban las cortinas, para darse entre ellos, entre esos paisanos y travestis. Ponían la música fuerte y no entraba o salía nadie, hasta pasada las 4 de la mañana. Iban personas de todos los oficios, algo que deja claro que nada nuevo hay bajo el sol. Desde menores bisexuales hasta adultos, son apenas la punta del iceberg de las miserias humanas. El resto del infierno de Dante es mucho más amplio, siempre disfrazado de mundo feliz, como anzuelo de pescador. Se aprende de este planeta que lanzó mensajes al cosmos a ver quién muerde el anzuelo y viene de visita, para terminar siendo despedazado en nombre de los intereses de sus habitantes. Pero todo esto es como yo veo las cosas. No es un manual de nada y menos una filosofía. Tampoco me interesa tu opinión, crítica, etc. Si algún brisco bisexual grita que los gurises de Colonia Berro salen todos putos de ahí, parado en la vereda, buscando problemas y sembrando ponzoña, estás viendo a un meme al tesor. De esos que presumen de poder sin límites, como el diámetro de su esfínter. Atentamente, Alex Rademacher Silva Benítez, Domingo Arena 4684, casi Pedro de Mendoza, Montevideo, Uruguay.